Un hombre deseaba violentamente a una mujer. Un hombre deseaba locamente volar. Un hombre a unas cuantas personas les parecía mal. Un hombre deseaba locamente volar. Un hombre deseaba ardientemente la revolución. Un hombre contra la opinión de la gendarmería trepó sobre los muros secos de lo debido. Un hombre abrió el pecho y sacándose los alrededores de su corazón agitaba violentamente a una mujer. Un hombre volaba locamente por el techo del mundo. Un hombre y los pueblos ardían, las banderas. Un hombre deseaba violentamente a una mujer. Deseaba locamente volar. Deseaba ardientemente la revolución. Agitaba violentamente a una mujer. Volaba locamente por el techo del mundo. Y los pueblos ardían,